Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy bien, aquí andamos con un par de agradecimientos para hacer luego de que saludemos a todo el mundo. Muy bien. Santiago. Muy bien también, todo bien. Se acercan las Navidades, clima de fiesta. Él siempre con noticias de último momento. Sí, sí, yo traigo la información. La primicia. La información caliente traigo yo. Sí, una cosa, ¿cómo influye en el ánimo de ustedes que los días se prolongan y que la noche viene más tarde, que después de las 8 de la noche es de día? ¿Cómo les cambia el ánimo? ¿Para bien o para mal? No, a mí para bien. Para bien. Sobre todo porque tengo esta cosa de despertarme temprano y me encanta que ahora cuando me despierto hay sol. Pues antes cuando me despertaba temprano y encima estaba oscuro, decía, ¿para qué? ¡Qué feo! A mí para bien también, salvo a las 5:00 de la mañana que me levanto a cerrar la ventana. ¿Y a esa hora ya está de día? Ya está de día. Tenés que hacer como Alpe. No. Alpe pone las cortinas, ¿no? Mire, yo estoy tan sordo. Que anoche un gato entró en mi jardín, gato de una vecina. ¿Qué tipo de gato? ¿La vecina es un gato? Un gatito misifus. ¿La vecina es un gatito misifus? No, por favor, la vecina es maravillosa. Pero el gato de la vecina entró y empezó a maullar insistentemente porque no podía volver a su casa de al lado. Quedó atrapado en mi jardín. Y se trepaba en las plantas, pero no le daba para subir. Y maullaba y maullaba. Mi mujer escuchó. Llamó a la vecina vino, se quedaron conversando un rato, le entregó el gato, se fue y esta mañana me enteré de todo eso que había pasado. Y de los bomberos que llegaron tampoco se enteró. Tampoco, incluso se derrumbó una casa, todo, pero no. Yo ¿y a vos, Sanca, cómo te cae? Me cae muy bien que ¿me gusta? Crezca tarde. Sí, me gusta. No importa si se levanta a las 5:30 de la mañana, usted no se levanta. No, yo no. A las 5:30 que venir a trabajar, tratamos. A las 5:30 no, pero es medio bajón cuando te despertás a las 7:30 y está oscurísimo. Es horrible. Me hace acordar cuando iba al colegio. En cambio, ya ahora que hay un poquito más de sol, subo a la terraza. ¿Te cuando volvías de la subo a la terraza, me puedo tomar un poco de sol mientras desayuno y eso me gusta. Está buenísimo. Está buenísimo. Eso me da mucho placer. Que dure más el día. Llega hasta un pico de 9 de la noche. Creo. Sí. A veces ha llegado a las 10 de la noche. En el sur, yo he estado en el sur en esta época, en enero. Y fantástico. En el sur son las 10 de la noche y todavía es de día, es hermoso. Todavía es estaba de día. Estaba hablando con una amiga que está en este momento en Alicante y me decía, che, a las 4 de la tarde acá ya está oscuro. Claro. Estábamos hablando y le digo, nosotros estábamos muriendo de calor. 3:30 de la tarde en Londres, en determinado momento del año, ya es de noche. Sí. Se vacían las avenidas, no es solo que se viene la noche, se vacían las avenidas concurridas y todo de golpe. Y queda todo desierto como si fuera última hora de acá a las 11, 12 de la noche. Sí, igual ahora ya le meten a los negocios hasta las 6. Ahora los prolongan. Los tienen como un poquito abiertas, por lo menos en la parte de negocios. Pero se vacían las calles porque se llenan las tabernas. Sí, sí, es verdad. Se llena el after office. Sí, están en otro lado, no es que se acuestan. Están en otra parte. No es que se van a dormir. No. Es verdad, pero la calle da tristeza. Mira, en La Rioja hace 44 grados de calor. Estamos como queremos acá. El veranito va a venir calenchi. Les puedo contar algo. Primero, les quiero contar, ya sabemos que ayer yo tenía la presentación. ¿Le fue bien? Me fue fenómeno, pero hubo una peripecia. La verdad que salió muy buena la presentación y le agradezco a todo el mundo y entre otros a algunos oyentes nuestros que fueron, como Natalia Verónica Gulino, que manda besos y abrazos para Jorge y Santiago. Beso, una chica maravillosa, una chica con discapacidad visual, realmente muy, muy hacedora de cosas y esto es como muy lindo. Pero para llegar a ese buen momento tuve que atravesar la ciudad piqueteada. ¿Te acordás cómo estaba ayer? Que teníamos como graves inconvenientes. Claro. Después de subir y bajar varios medios de transporte, parezco Tato, como lo ven. Claro, de hacer una cola para intentar subir un colectivo, pero la cola era de 2 cuadras, por lo tanto dije, mejor camino. Entonces subo a otro colectivo, que lo encontré justo para dar una boca a calle, nunca pudo arrancarme de 10 metros, me volví a bajar. Me quiero subir a taxis varios que corrían por ahí, los taxis subían desaforados, iban hacia Lanús, iban a San Isidro, a cualquier lugar menos a San Telmo. Camino, llego, voy como llegando a Belgrano, y en el marco de mi desesperación, porque la convocatoria ya estaba, había llegado una hora, ya estaba en la hora de la convocatoria para el libro y demás, y entonces veo un auto con 2 personas adentro, un señor y un muchacho más joven, con evidentemente las ventanillas subidas, será que era aire acondicionado, y hasta una botellita de agua. Entonces le golpeé la ventana y le dije, señor, tengo que ir a presentar un libro en 20 minutos y no llego. ¿A dónde es? Y le digo, en Balcarce y Venezuela. Nosotros la llevamos. Ese señor se llama, ya te digo, Carlos Freijeiro. Y me dijo, lo único que quiero es que mañana me lo agradezca en la radio. Se lo estoy agradeciendo. Pero escuchame, ya la está esperando en la puerta de la radio. Pero no tiene más botellita de agua. Ahora tiene una botellita. Ya viene con otra botellita. No, ese sería usted. No, la gente toda no es como Varela, Amarelita. Bueno. Yo tampoco. La verdad, no, vos no lo harías. Yo no lo haría. Vos no le vas... Yo la llevo todos los días a su casa y me viene a decir ahora que yo no lo haría. Si a vos te toca. Todos los días la llevo. Si mirá, a vos te toca una señora cualquiera en la calle, te dice, me lleva a tal lugar, usted la levanta. Y este señor, si veo, sinceramente, si es una persona que me cae bien, ¿por qué no? Sinceramente yo creo que es una mosca blanca y por eso le estoy agradeciendo públicamente, porque no creo que en un día de furia como ayer mucha gente se hubiera animado lo mismo. Gracias, señor Freijeiro. Adriana, ¿cómo estamos? Sí, ¿bien? Muy bien, por suerte. Bueno, les contamos a los oyentes de Argentina Tiene Historia que pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Nos pueden llamar al 4999-8700 o también nos pueden llamar a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, en nuestro Facebook Argentina Tiene Historia, y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Che, qué tema extraño que hay hoy en Argentina Tiene Historia. A ver, Lucho Alvela. Hay un misterio, sueño, tu sueño entró a tu prisión. Desplumaban un ángel en el cielo, desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. Recupera la sed en tu alma para impulsar a ese mágico y misterioso mundo. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Misterios de nuestra historia. Mengele en Argentina, las manos de Perón, los cuero vivo en San Martín de los Andes y los ovnis en la bahía de San Borombón. O sea, historias dramáticas comprobadas, rumores inquietantes propagados masivamente, todos misterios que quedaron en la historia argentina, ¿no? Algunos de los misterios, porque nunca falta alguien que llame y diga que hay otro misterio. Nosotros elegimos estos tres misterios. Le vamos a hacer un llamado a la solidaridad de los oyentes. Cuando tienen así ese tipo de cosas que dicen, se olvidaron de, lo transforman en mail y son propuestas para las próximas reuniones de producción. Pero seguro que nos viene bien. Sería fantástico, lo sistematizan y nosotros los usamos para la próxima reunión de producción. Sí, sí, es más, digo, están los misterios que no vamos a hacer hoy, o por ahí los que no vamos a los contar. Los querandíes desaparecidos misteriosamente, esos que cargaron contra Pedro de Mendoza y contra Juan de Garay, que después desaparecen misteriosamente. Los negros. Esa discusión que siempre está, el nuevo libro que tiene la nueva teoría sobre por qué no hay más negros en la Argentina cuando eran una tercera parte de la población. No, lo siguen siendo. Sí. Eso, ojo con esa parte, porque hubo todo un mito alrededor de la desaparición del afrodescendiente argentino, pero en realidad no es así. En realidad, probablemente está en los genes, pero no está en los cuerpos, no está visible. No, porque eso sí fue la desaparición física de la fiebre amarilla, más el hecho de que formaron parte de batallones que los mandaron a muere. Sí. No, muchas más cosas. Se mezclaron, los negros se integraron mucho más con la población, se mestizaron muchísimo. Hay una cantidad de factores. Pero digo, lo que quedó es el misterio, la cosa conspirativa. Che, ¿qué pasó? El tesoro de Sobremonte. El tesoro de Sobremonte, claro. Lo están buscando todavía. Sí, pero hay cantidad. Pero hoy no vamos a hablar de todos. No nos vamos a olvidar. Elegimos cuatro. Pero si usted quiere decirnos que nos olvidamos de tal misterio, nos va a venir muy bien para un próximo programa. Exactamente. Hagamos reunión de producción ampliada. Ahí está. Misterios de nuestra historia hoy en Argentina tiene historia. País, país y su gente. Argentina tiene historia. El hombre se sentía seguro en Buenos Aires, donde residía una gran comunidad alemana. Pensó que ya no tendría que seguir huyendo. Cuando terminó la guerra, circularon listas de criminales nazis por Alemania y había doctores y oficiales de la SS que estaban siendo juzgados. ¿Cómo pudo escapar él, que como médico de Auschwitz había realizado experimentos macabros y asesinado a miles de prisioneros judíos y gitanos hasta conseguir la fama del ángel de la muerte? Aparentemente lo logró porque, siendo alto oficial de la SS, había incumplido con ciertos trámites. Por ejemplo, se desconoce por qué Josef Mengele carecía del tatuaje obligatorio de oficial de la SS que se hacía en la parte interior del brazo izquierdo, 2 pulgadas por debajo de la axila. ¿Cómo se había ganado su fama macabra? A tono con la búsqueda nazi de la pureza aria y la idea de perfeccionar genéticamente la raza alemana, científicos nazis realizaban experimentos de eugenesia, es decir, buscando supuestas mejoras genéticas. Y el médico Mengele, proveniente de una familia católica de la alta burguesía alemana, tenía una obsesión llamada Zwillingen, los gemelos. A partir de 1943, los gemelos en los campos de concentración eran seleccionados y llevados a barracones especiales. Entonces, pensaban que sus vidas iban a tener un segundo tiempo. Se los separaba y eran tratados un poco mejor que los demás prisioneros. Los experimentos de Mengele carecían de valor científico, pero el gobierno nazi los financió. ¿Qué hacía Mengele? Intentaba cambiar el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas en los ojos de los chicos. De hecho, tenía en su gabinete una colección de ojos. Experimentó con más de 200 gemelos de entre 2 y 18 años. Realizaba distintas amputaciones y otras cirugías brutales. Quedó documentado, por lo menos en una ocasión, un intento de crear siameses artificialmente uniendo venas de hermanos gemelos. La operación fue un fracaso y el único resultado fue que las manos de los chicos se infectaron gravemente. Hubo casos en que los conejillos de India sobrevivieron, pero fueron casi siempre asesinados para luego diseccionarlos. También hizo esterilizaciones masivas de mujeres y pruebas impidiendo amamantamientos y dejando morir a bebés por inanición. ¿Cómo pudo escapar un siniestro personaje como ese? Bueno, en los campos aliados de prisioneros de guerra no conseguían identificarlo y fue liberado entre miles más. Pero desesperado le pide a su esposa Irena que huya del país, que huyera del país con él, a lo cual la esposa se negó. En los últimos años ella apenas lo había visitado de tanto en tanto en Auschwitz. Entonces, en 1949, el doctor Siniestro huyó solo, primero a Italia, y luego tomó un barco para Buenos Aires en un operativo de la organización secreta nazi Odessa. Ahora, como dije, estaba confiado en Buenos Aires, viviendo de los fondos que puntualmente le mandaba la muy próspera compañía Mengele, fundada por su padre Karl en Ginzburg, Alemania. Incluso algunas zonas de Argentina le recordaban las montañas de la Baviera nativa. Se había acomodado en su casa de la zona de Florida, acá en el Gran Buenos Aires, en el norte. Vivía bajo el nombre de Helmut Gregor. Pero este aquí que hubo un tiempo en la década del 50 en que el tema de la casa de criminales de guerra nazis parecía diluirse y entonces se atrevió a usar su nombre verdadero. Más aún, consiguió la nacionalidad argentina. Dicen que fue entonces un emprendedor en diversos rubros. Primero, con un comercio de juguetes. Después, con una compañía de implementos agrícolas con su verdadero nombre. Y hasta como socio de una empresa farmacéutica, la Fadro Farm. Hasta figuró en la guía telefónica, Josep Mengele. Y se permitió viajar a Suiza en 1956 para visitar a su hijo Rolf. Y a nadie le llamó la atención. Llegaron noticias de Alemania. Su padre, Karl, lo visitó para decirle que Irena demandaba el divorcio. Él se lo concedió. Entonces, el acta de divorcio entre Irena y Josef Mengele fue encontrada por Simón Wiesenthal, el buscador de nazis, y encendió la alarma entre la dirigencia israelí de que Mengele estaba vivo y que residía en la Argentina. Se enviaron los datos para ser corroborados por colaboradores en la Argentina y se pidió la extradición por parte del gobierno de Alemania. El gobierno de Frondizi la rechazó argumentando que Mengele no vivía en la dirección citada. En 1958 Mengele se casó en Colonia, Uruguay, con María Marta Will, que era viuda de su hermano Karl, que había fallecido en 1949. Ella y su hijo se mudaron a la Argentina, aunque se sabe que unos años más tarde madre e hijo regresaron a Europa. Mengele disponía de buenas conexiones que lo mantenían al tanto de las movidas del gobierno alemán. Cuentan que una de las personas que lo alertaron fue Hans Ulrich Rudel, el célebre piloto de guerra de los Stuka, que vivió en la Argentina, que era absolutamente nazi, tanto que se separó incluso de sus compañeros camaradas de guerra alemanes, algunos de ellos que vivían en la Argentina, y cliente de la compañía de Mengele. A Rudel, sus buenas relaciones con el gobierno de Paraguay le acercaron la amistad con el dictador Alfredo Stroessner. Entonces Mengele escapó de Buenos Aires al Paraguay, donde no había legalmente extradición con Alemania. Aunque ciertos testimonios aseguran que carecía de remordimientos y se pensaba a sí mismo como un científico de avanzada, ya no tuvo paz. En 1961, el servicio secreto israelí ejecuta una operación clandestina en Buenos Aires. Cuenta el ex jefe de la Mossad, Iser Harel, en su libro La Casa de la Calle Garibaldi, que en medio de las acciones para capturar al principal responsable de la solución final, Adolf Eichmann, que vivía en el Gran Buenos Aires, se consiguió la información de que Mengele estaba escondido en Argentina y podía ser localizado. De hecho, Iser Harel diseñó un plan que contemplaba la posibilidad de capturar a Mengele en una operación relámpago y trasladarlo en el mismo avión en que llevarían a Eichmann a Israel. Pero Harel estaba ante un dilema. Arriesgar toda la operación de captura de Eichmann para intentar secuestrar también a Mengele con dudosas posibilidades de éxito o concentrarse únicamente en el objetivo fijado anteriormente de capturar a Eichmann y no comprometer el éxito de esa operación. Postergaron el caso Mengele. Pero si la Mossad consiguió esa información sobre Mengele, Mengele tenía sólidos contactos y alguien en el gobierno argentino filtró que lo estaban buscando. No pude precisar si Mengele ya había huido de Argentina cuando están realizando la operación de Eichmann o las dudas en el servicio secreto israelí le dieron tiempo a la nueva fuga. Lo cierto es que el ángel de la muerte huyó al Brasil, donde viviría 20 años más en estado de paranoia, durmiendo, por ejemplo, junto a una pistola todas las noches, hasta una tarde de playa de 1979 en que caminó más allá de las olas y su corazón, que parece que lo tenía, se detuvo para siempre. Muerte natural para uno de los peores criminales de la historia. Qué pena. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Los primeros carteles fueron enarbolados en el país hacia 1650. Por aquel entonces, la Plaza de Mayo se había convertido en una feria pública, y los vendedores, para atraer a sus clientes, comenzaron a cruzar sus carros con imágenes y leyendas publicitarias. Hola, buenas tardes, señor Alperini y todos los que lo rodean ahí. No escucho generalmente su programa, pero bueno, escuché recién y me asombró de que del tema de la luz. A partir de mañana o pasado generalmente, empiezan a achicarse los días. El pico máximo fue o es mañana. Hola gente, el doctor Mengele vivió muchos años en la calle Virrey de Ortiz y Madero en Vicente López. Le compró la casa a una familia amiga. Y hoy esa casa es habitada por una familia de origen judío. ¡Qué paradoja! Lucas, gracias. Luis de Caballito, para Argentina tiene historia. En fin, no tiene mucha relación, pero sí en cuanto me vino a la memoria. Leopoldo Lugones era descendiente de negros. Chao, un abrazo. Alberto desde Merlo, San Luis. Hay un misterio que tiene que ver con desaparición y nazis, que es el caso de Mirta Pejeret. Y el otro misterio emblemático es la desaparición de Felipe Vallese. Gracias. Bueno, más datos, referencias sí. Que nos dan los oyentes sobre los desaparecidos, sobre Mengele mismo. El de Mirta Pejeret tiene que ver con el intendente de Florencio Varela. Sí, el caso que el acusado era Pedro Vecchio, que los diarios lo condenaron antes de tiempo, ¿viste? Era el malo de la película, después no hubo ninguna prueba real. Tuvo los títulos muchísimo. Comprometieron, sí. Aquí Rubén Cáceres en el Facebook da algunas ideas para otros, bueno, para futuros programas, dice misterios. Rufina Cambaceres dice los muertos vivos, los caballeros de la noche, secuestro del cadáver de una de las sobrinas nietas de Dorrego. El crimen del francés durante una de las primeras huelgas de transporte en Buenos Aires. Dice algún aporte, compañeros. Un abrazo. No, me encantó. Hay dos que compramos, porque el otro ya lo hiciste vos. Sí. El de Cambaceres, dos compradas. Pero los otros ya compramos. Y ya tienen ganas de trabajar en el medio del horno que es el país hoy. Mira, hay un promedio de temperatura de 45 grados. En serio, te digo, 45 grados en Ceres. Digo, ya que están, manden otros temas. Pero qué maravilla, una maravilla. Claro. Que vengan a hacer el programa y tiren, nosotros nos vamos. Por ejemplo, el día de más calor, qué sé yo. Claro. Tiren temas que queremos. Ahí está. Les quiero contar algo más sobre Mengele. Mengele muere en 1979, pero nadie se entera. En 1985, por fin descubren, por una serie de referencias y denuncias, que estaba enterrado desde hacía 6 años el cuerpo con el nombre de Gerard, nombre falso, pues estaba ya en un estado de completa paranoia y además buscado. Llegó a ofrecerse 3,5 millones de dólares por su captura, digamos, como recompensa. Bueno, descubren que Gerard, los restos de un tal Gerard, eran de Josep Mengele. Yo recuerdo un libro que me impresionó mucho por el momento en que lo leí, porque creo haberlo leído en dictadura, que era Los niños de Brasil. Claro, sobre... Acá me acota Adriana, que se llama Ana Levin. Aira Levin. Claro. Pues creo haberlo leído en ese tiempo tenebroso, que también habría que ver ¿viste eso de qué literaturas lees en determinados momentos oscuros? Porque yo me acuerdo que estaba de moda, muy de moda en la Argentina, la novela gótica, que era oscura, tenebrosa, rebuscada, y este tipo de libros eran libros que vos veías que la gente leía novela gótica o Los niños de Brasil hasta en la playa. Y estaba inspirado claramente en los experimentos siniestros. Hicieron una película, creo. Sí, hicieron una película cuyo Mengele era Gregory Peck. Por eso no me puedo sacar de la imagen. La cara de Gregory Peck, pobre. Curiosamente, Gregory Peck era Gregory Peckerman. Con lo lindo que es Gregory Peck. el técnico de... Ya no hay Gregory Speck. No. Era muy pintón, Gregory. Si el señor... No me va a decir nada. Déjelo ahí. Vamos a... Bueno, seguimos en la segunda parte del programa contando de misterios de nuestra historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y después Catita y Pepe Arias en la voz de Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. ¿Sabe usted, Pepe, lo que pasó un 21 de diciembre del año 1975? No, la verdad no lo sé, Catita. Ese día abrió en Buenos Aires el primer delivery de conejo, Pepe. ¿Pero qué dice, Catita? Por empezar, no se dice delivery, se dice delivery. No, Pepe, este era delivery. Ni le voy a explicar. Resulta que un señor puso un local con un cartel que decía: si usted quiere un conejo, pídalo aquí, que paso estamos. Lo que sí, el delivery no es a domicilio, porque todavía no tenemos puesto el teléfono. Pero en cuanto antes lo ponga, usted llama y le mandamos el conejo para su casa. Es ridículo, Catita. ¿Cómo va a ser un delivery que no envía las cosas a domicilio? Además, el conejo, ¿cómo lo hacen? ¿Hervido? Ay, Pepe, qué mente más retorcida. ¿Cómo iban a mandar al conejo hervido? El conejo va vivo, porque servía para acariciarlo mientras se mira un partido en la tele, para patear cuando se pincha la pelota, o de almohada porque es muy suavecito. Usted elige. ¿Ve? Ahí viene lo de delivery. ¡Oh! Si yo nunca me equivoco, Pepe. Pero hacer eso con un conejo es una crueldad, Catita. Bueno, Pepe, a la final, si a usted no le gusta el conejo, no llame al delivery. Total, no lo van a atender. ¿Y sabe por qué? Porque usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Yo voy a hablar sobre la profanación del cuerpo de Perón. El primero de julio de 1974, pese a los esfuerzos de los médicos y de López Rega, que lo tomaba de los pies y lo sacudía al grito de «Faraón regresa», Perón falleció. Según escriben Damián Nabot y David Cox, Perón le había dicho a Isabel que quería ser enterrado normalmente. Era evidente que lo sucedido con el cuerpo embalsamado de Evita había influenciado para que Perón tomara esta decisión en contra de lo que pensaba López Regas, cuyas costumbres esotéricas eran conocidas. Sin embargo, las cosas salieron distintas. El tema era que el funeral, que de última significaba la despedida de su gente, debía durar un tiempo para permitir que su gente se despidiera. Y por lo tanto, un par de médicos le inyectaron una cantidad de formol suficiente como para que el cuerpo no se deteriorara. Luego del velatorio, Perón fue trasladado a la cripta que habían construido en la Quinta de Olivos, donde ya descansaba el cuerpo de Evita. Allí estuvieron juntos, hasta que el 24 de marzo del 76 los genocidas encarcelan a Isabel y toman el gobierno. Como Videla tenía intención de usar la quinta sin muertos cercas, él siempre quiso a los muertos lejos y ocultos, ordenó sacar los cuerpos y depositarlo en otro lado. A Eva en la Recoleta, en la bóveda de la familia Duarte, y a Perón en la Chacarita, en la bóveda de su familia. Tomás Perón, dice la obra. La dictadura había logrado separar a la pareja más emblemática de nuestra historia. En la bóveda de Perón se hicieron durante un par de meses arreglos referidos a la seguridad. El féretro estaba ubicado en el subsuelo y frente a él se había colocado un vidrio blindes de 9 centímetros de espesor, lo cual es muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Centímetros? 9 centímetros. Mirá. Para que se pudiera ver pero no tocar. Ese cristal tenía 4 cerraduras, una en cada extremo, y cada cerradura tenía 3 llaves, 12 llaves en total. Este único juego de llaves, por lo menos en teoría único, se las quedó la Casa Militar, hasta que 6 meses después fueron entregadas a la Escribanía General de Gobierno. Estamos en el año 77. Pero el descanso del general Perón no fue tan duradero. El 23 de junio de 1987 es la fecha de una nota que informa que 13 días antes al cuerpo de Perón se le habían cortado las manos y se las habían llevado junto con su sable de general. La carta enviada a 3 conocidos peronistas, uno de ellos Ramón Sadi, exigía la entrega de 8 millones de dólares a cambio de la devolución de las manos, el anillo que tenía en las manos, obviamente, y el sable. La firma de esta carta decía Hermes Iaí, I-A-I, latina, y los 13. Hermes Iaí y los 13. Para darle autenticidad, junto con la carta había un trozo de un poema que Isabel le había escrito estando ella presa en el Messidor y que luego había puesto en la bóveda. Era un manuscrito y el trozo que llegaba en cada una de las 3 cartas era parte de ese manuscrito, era real. Cuando Roberto García, sobrino del general Perón, ingresó a la bóveda, encontró la claraboya rota y vidrios en el suelo. Luego descendió y vio que el cristal de protección, este que hablábamos recién, tenía un agujero de unos más o menos 20 centímetros de diámetro, pero el ataúd parecía intacto. Eso sí, faltaba la espada. De inmediato hizo la denuncia policial y la noticia se hizo pública. Alfonsín era el presidente y Trócoli su ministro de Interior. El caso fue girado al juez Farsuau. En principio se pensó que todo era una falsa alarma. Los ladrones no habían podido acceder al cuerpo. El agujero en el vidrio era pequeño y desde el mismo no se podía hacer mucho. De todas maneras, se ordenó hacer una revisión completa, retirar el cristal y abrir el féretro. Se buscaron las llaves, se retiró la protección, se corrió el ataúd, se abrió la tapa, se desoldó la caja interior y ahí se descubrió la verdad. Al cuerpo del general Perón, que se mantenía en perfecto estado en contra de su propia voluntad, le habían cortado ambas manos. Es decir, que desoldaron el ataúd todo y lo volvieron a soldar todo. O abrieron una parte de donde estaban las manos, cortaron a la altura esa. Aparentemente habían usado una sierra eléctrica para el corte de las manos. Y tanto la rotura de la claraboya como el agujero en el cristal habían sido para despistar. Los profanadores tenían un juego de las 12 llaves del cristal y la habían usado. Y también tenían un juego de la llave de la entrada de la bóveda. Y con ellas llaves habían accedido al cuerpo. La noticia, por lo macabra, corrió como un reguero de pólvora. Qué bárbaro, es impresionante, ¿no? ¿Cómo consiguieron las llaves también? Exacto. ¿Cuántos cómplices? Y vaya a saber cuántas copias hicieron en esos 6 meses que la llave las tuvo la Casa Militar. Suele pasar que nuestros muertos famosos no suelen tener descanso. Cuando Isabel, su viuda y responsable directa del cuerpo, se enteró, tuvo una crisis, estaba en España, y no salió de su departamento por 6 meses. Mirá qué bien te salió, irresponsable o irresponsable. Muy responsable. A partir de ese momento comenzaron a correr hipótesis, algunas de lo más descabelladas, que con las manos se podían sacar la huella dactilar y así acceder a cajas de seguridad en Suiza, que el anillo contenía una clave que también correspondía a cajas que contenían fortunas. Sin embargo, todos parecían ignorar que esa fortuna fabulosa jamás existió. Se habló de un mensaje mafioso, una vendetta, se incluyó a la PIDUE. También se especuló con algún rito esotérico, recordemos que López Rega aún estaba vivo. En realidad, cientos de versiones circularon esos días, pero ninguna con asidero. El juez Farsawat estaba desconcertado. Era evidente que para hacer lo que hicieron se necesitaba una organización y cierta participación de algún organismo militar o policial. La mano de obra desocupada. Para colmo, a medida que avanzaba la investigación, las cosas al juez se le estaban poniendo difíciles. Comenzó a recibir amenazas. No solo él, sino que hubo un intento de secuestro a su mujer. La fueron a buscar un día con un taxi, está el taxi abajo. La mujer desconfió y llamó y no era. Sus movimientos eran seguidos, tenía los teléfonos pinchados y posiblemente micrófono en su despacho. Por eso, con algunas personas, salía a conversar caminando por los pasillos de tribunales. Ajá. La verdad que llevar un caso así es difícil. Además, los verdaderos autores se encargaban de desparramar pistas falsas por todas partes que no llevaban a nada. Pero a los misterios ahora se le suman también algunas muertes concretas. Un cuidador del cementerio que dijo que lo querían matar murió un par de días después. Él decía que sabía algo de... Una viejita que visitaba la bóveda diario dijo haber visto gente extraña. Al tiempo la viejita recibió una paliza y de esa paliza falleció. El juez mismo murió en un accidente automovilístico en Coronel Dorrego cuando venía solo. Episodio que para el juez de Bahía Blanca no fue un accidente. O sea que es probable que el mismo juez haya sido muerto. El comisario de la 29 a cargo de la investigación también sufrió un atentado. Le tiraron un balazo y se salvó de suerte. Todavía hoy las manos, los anillos y el sable no han aparecido. Nadie sabe quién los tiene y quién hizo. Se ha escrito varios libros sobre el tema. Hay bastante bibliografía sí. sobre este tema. El de Nabot y Cox parece que es un libro... Es de los más chiquitos, es de los, después hay dos más. Pero muy reeditado internacionalmente y todo. Sí, sí, ellos tienen esta idea y defienden mucho al juez, obviamente. Hasta ahora Isabel no ha abierto la boca porque ella es la heredera, la depositaria claro. del cuerpo. Y para muchos la pista más firme es que haya sido de algún servicio de inteligencia de alguna de las armas con el objetivo de desgastar el poder democrático y demostrar su tenebrosa vigencia. Claro. De todo lo que anda circulando, eso es lo que más, toma cuerpo, ¿no? Lo que más asidero tiene. Hoy el cuerpo mutilado del general Perón se encuentra en San Vicente, tampoco está en la Chacarita ya, en lo que fue una mudanza bastante violenta. También, claro. Evidentemente hay gente que no quiere que Perón descanse en paz, pero eso es otra historia. Entérate. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Había llegado el momento de construir la estación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo. Enrique Telémaco Susini, pionero de la radiodifusión. Ay, ay, ay, qué miedo. Según informa el periodista argentino Sebastián Arangren en el periódico El Diario Popular, testimonios de pobladores y visitantes ocasionales afirman la existencia de inexplicables fenómenos que se registran en la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires. Misteriosas manifestaciones iluminan el río de la Plata y dan lugar a una aparente ciudad flotante. Las evoluciones de una suerte de pez linterna y el equivalente a un ferry a toda luz navegando una zona del estuario imposible para el derrotero de cualquier barco convencional. Los episodios relatados forman parte de la amplia casuística del lugar, en el cual distintas expresiones del fenómeno ovni vienen haciendo trabajar a los investigadores argentinos y del mundo, para su cara de excepción. No, señor, Sherlock Holmes no investiga este tipo de cosas. No. Señor, como diría Tomasi, señor. No, estamos hablando de investigadores desde los años 50 hasta ahora. Una de las expresiones más comunes, incluso de los habitantes de la zona, es que cada tanto aparece esta ciudad flotante que habitantes de la bahía o circunstanciales pescadores han visto y han incluso fotografiado. Es como una reverberación luminosa que hasta se hace ver, señalan los testigos, una cúpula brillante que emerge de un núcleo de luz montado sobre el agua. Luis Burgos, que es titular de la Fundación Argentina de Omnilogía y coordinador de la recientemente creada Red Argentina de Investigaciones OVNI, conoce muy bien esta historia y le han dedicado más o menos ahí alrededor de 40 investigaciones sobre el terreno de ufólogos, que así se dice en inglés, UFO, no OVNI, de todo el mundo. Precisamente él fue quien contó que un equipo formado por él, por Cecilia Soel, Miguel Peralta, Fernando Mey, Gustavo y Patricio Montenegro y Eduardo Galeano, que no es nuestro Eduardo, no es nuestro Eduardo Galeano. Permitió sumar un nuevo episodio asociado a las presencias luminosas en San Borombón. En diciembre de 2010, cuatro personas vieron a unos 500 metros de la costa un transbordador con todas las luces encendidas. Usted me va a decir, ¿y qué tiene de raro un transbordador con a 500 Dale, metros? ¿Qué tiene de raro? Oye, si no lo dice usted, alguien habrá dicho por ahí seguramente, agua, transbordador, está todo bien. No. Estaría bien. Lo enigmático del caso, dice el investigador, es que es imposible que cualquier barco convencional pueda maniobrar en esa zona del estuario porque la profundidad es escasa y existen numerosos bancos de piedras que tornan impracticable la navegación. Según los cuatro testigos, lo que vieron era un barco o una especie de buquebús totalmente iluminado, o sea, grande, no muy lejos de la costa. Respecto de la ciudad luminosa, bueno, es esta sensación de cúpula y demás. Existe otro caso vinculado a las luces que se imponen sobre las barrosas aguas del Río de la Plata, y en este caso es la del pez linterna, que nadaba a mucha velocidad y hasta saltaba sin que hubiera posibilidad humana de atraparlo. Pero si de luces misteriosas se trata, San Borombón ofrece otros casos, como las persecuciones que suelen sufrir automovilistas que se aventuran por el camino ribereño entre Punta Piedra y el Faro de San Borombón, que al final del recorrido se convierte en la Ruta 11 interbalnearia. Las persecuciones consisten en luces que siguen a los autos, pero que también ha dado lugar a que algunos conductores y pescadores definan como que cobran dos formas diferentes, o son plenamente luminosas, o por el contrario, sombras oscuras en el día. Digo, si usted está de noche, ve la luz, si está de día, ve la sombra, de la que no se puede constatar origen. FAO, desde 1993, registra todo este, 96, perdón, registra todos estos tipos de hechos, y ellos dicen que uno de los hechos más fotografiados internacionalmente ha sido la huella de un supuesto aterrizaje ovni. Ellos no dicen supuesto, yo digo supuesto porque su cara de escepticismo me obliga a que utilice la palabra supuesto. Trato de disimular, pero no le sale. Pero usted no cree en nada, está todo. Yo sí, y nada me gustaría más que me llevara un ovni para saber de qué se trata. A mí me encantaría conocer. ¿Usted estudiaría ufología? No me da para estudiar, porque tampoco es el marco del fanatismo, pero tampoco descreo. Me parece, y esta es una frase muy usada, pero me parece un pecado de soberbia creer que somos los únicos que andamos por acá. Yo creo que en esta ida y vuelta que nosotros investigamos y ellos también, alguno puede caer por acá y si se llevan un alperín me va a encantar. Y sí, no es un problema de fe este, ¿eh? No. Es un problema científico. No, está bien, yo lo escucho. No, quiero decir que una cosa es la fe que uno puede tener y creer que estos son fenómenos místicos, o sea, las almas y todo lo demás, que para la gente de campo el tema del alma en pena y las luces malas tienen... Pero otra cosa es la cuestión científica de no creer que este microcosmos que somos nosotros es lo único inteligente. A mí me parece que no. Yo creo que no es de esa manera. Es más, dudo de si somos lo inteligente. Además, por cómo estamos haciendo miércoles todo el planeta. Bueno, esta huella es una huella del tipo reverdecida, de unos 8 metros de diámetro con forma de herradura, que tuvo unos 5 o 6 meses cuando la encontraron, databa la quemazón del lugar, tenía como 5 o 6 meses, no había vuelto a crecer el pasto en ese lugar y se encontraban algunas sustancias que por ahora no saben cuáles eran. Este es uno de los misterios de la bahía de San Borombón. Pero yo quiero paso contarle... Yo nunca, pero Valle paso parece, de día. Valle, pregunte. Ah, de día puede haber sombras. Valle, pregunte. De día puede haber sombras. Igual usted no va a escuchar nada. Yo no voy a escuchar nada, pero si son luminosos, por lo menos me avivo. El sordito ver, todavía ve. Todavía ve el sordo. Bueno, claro. Menos mal, digamos. Tenemos... Mal, sí, veo mal, pero me arreglo mejor con la vista. No, dije que menos mal que ve y bien. Ve, bueno. Oigo mal. Eso queda claro. Quedó claro. Bueno, yo quiero rendirle un homenaje a un compañero de trabajo que vive en San Martín de los Andes y que cuando yo estaba preparando esta columna me dijo, vos no podés dejar hablar del cuero vivo. Yo le dije, ¿qué es el cuero vivo? Anda, no va a existir. Sí, yo nunca lo escuché. Nunca. Bueno, el cuero vivo, también conocido con nombre del cuero del agua, cuero vivo, manta o manta del diablo, también mapudungún o cuero befuque, es un animal acuático presente en la mitología mapuche, incluido también en la mitología del centro y sur de Chile, particularmente en la parte chilota, o sea, de Chiloé, y en la parte de la zona del suroeste de Argentina. Por lo tanto, mi compañero de trabajo, que nació en San Martín de los Andes, tenía todo el derecho a decir lo que estaba diciendo, que ellos, cuando eran chiquitos, tenían mucho miedo que se les apareciera el cuero vivo. Claro. Y entonces no se metían en el agua cuando las mamás les decían que no se metieran, porque sabían que el cuero vivo podía aparecer. El cuero vivo es una mítica criatura que tendría una apariencia muy similar al del cuero de un vacuno, la piel extendida, de un vacuno de gran tamaño. En el borde de su cuerpo poseería unos apéndices similares a unas garras o espinas filosas como garfios. Sobre un extremo de su cuerpo, en donde se cree estaría la zona que corresponde a la cabeza, sobresaldrían dos apéndices similares a tentáculos que terminarían en un par de ojos desorbitados de color rojizo. ¡Es horrible! Epa, epa, monstruo espantoso. En el centro de la parte de abajo de su cuerpo estaría la boca, muy parecida a una enorme ventosa con la cual podría absorber completamente los fluidos de su presa hasta dejarla seca y muerta. Ah. Esto es lo que le decían a los chicos en San Martín. Claro. Ahora, para si que vos no querés se andar al agua, le decían después. Andá, después no te quejes. Claro, sí, después no vengas a reclamar. Debido a la descripción de su cuerpo aplanado, algunas personas lo asocian con la mantarraya. Las leyendas cuentan que estas criaturas estarían habitando en numerosos lagos, lagunas y ríos de Chile y Argentina, y en menor medida en el mar. En aquellos lugares, como el archipiélago de Chiloé, se cuenta que atacaría principalmente presas animales, mucho menor medida a seres humanos, y sí a las embarcaciones pequeñas. Su manera de atacar... A ver, no, no. Sería más frecuentemente... Al atardecer. Ay. Se acerca de manera sigilosa a su presa, que puede estar en la orilla, o bien bebiendo o bañándose en el agua, o dentro de una embarcación. Se dice que luego de estar lo suficientemente cerca con sus poderes hipnotiza a la víctima. Acá mi pobre compañero me lo contaba totalmente aterrado porque me dice eso es lo que me contaba a mí mi abuela. Y posteriormente, mediante sus afiladas uñas, atrapa a la víctima, la embarcación, la arrastra hacia el fondo, y la devora después lentamente absorbiéndole primero la sangre y los fluidos. Debido a sus características, el cuero suele ser a veces confundido con el guiribilo. Pero para toda cosa... ¿Con él? Guiribilo. Pero para toda cosa terrible, sí, hay una cosa que la puede... La puede neutralizar. Para poder, el ajo no. Para poder lograr matar un cuero, para poder matar a un cuero, sí, se necesita la ayuda de una machi experta. Machi, no se ría. No, es una curandera. Son las curanderas de los pueblos. Sí. La cual con sus habilidades atraería el cuerpo hacia la orilla. O sea, mediante su magia, atrae... El cuero o el cuerpo de la presa. El cuero es el cuero. Trae el cuero. Al tenerlo a la vista, lo engaña arrojándole ramitas de calafate. Es todo bien de Chile esta historia, pero nosotros tenemos calafate, claro, obviamente tenemos. El cuero, engañado por el poder de las machi, creería que las ramas son una posible presa. Sin embargo, al atacar y apretar con fuerza las ramas, las espinas del calafate, claro, que son muy potentes, se entierran en su cuerpo, el cuerpo se desgarra y sangra hasta morir su cuerpo material, pero no así la magia que del cuero vivo emana. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Bueno, me quedé aterrorizado. No, debo decir que creo que miro con más convicción las creencias cuando son, en el caso de los mapuches, cuando son creencias de los pueblos originarios, que cuando son construcciones muy recientes de grupos urbanos, ¿no? No, está cual, pero igual son como transformaciones. Yo creo que si uno se pone a mirar todas estas leyendas y las encuentra en algún lugar, vas a encontrar que son las mismas construcciones, sí, nada más. Es verdad, sí, viajan en el tiempo y en el espacio. Viajan en el tiempo y van adoptando distintas formas, sí, como el chupacabra que, ahora. Sí, el señor que dice que se parece a un barco. Claro, el vampirismo, el chupacabra. O el que dice que se parece a un barco de buquebus, porque es lo que tiene como en la cabeza. Claro. En otras construcciones habrían dicho. Bueno, vayan con cuidado, por favor, por el cuero. No, pero fuera del río no los te atacan. Cueros vivos. Los cueros. Claro. Ah, no vaya al lado del río, fíjese. Tampoco vaya a San Borombón. Viste, si ve un cuero de vaca, no es nada, no se preocupe. Bueno, nos vamos y les decimos que mañana en Argentina tiene historia Rostros Civiles de los Golpes de Estado. Matías Sánchez Orondo, Federico Frisneck y Nicanor Costa Méndez. Joyitas. Tres personajes, tres joyitas, rostros civiles de golpes de Estado en la Argentina. Mañana en Argentina tiene historia. Ahora mismo las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao. Todo es un misterio. Poderoso y místico, todo es un...